Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a este nuevo directo de Mindalia Televisión. ¿Y si tu vida tuviera un propósito profundo que va mucho más allá de lo que crees ser? Hoy en Mindalia Televisión, nos acompaña Amada Celina, que nos invita a reconectar con nuestra esencia y entender el verdadero, pues, para qué de nuestra existencia. Muchas gracias por estar, Amada. Bienvenida a Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si te damos paso, porque parece ser ahora sí. Aquí estás, Amada. Muy bien. Bien hallado. Muchas gracias a ti y a todos por estar aquí. Será un placer compartir con vosotros. Igual que para nosotros. ¿Cómo empieza, Amada, el proceso de recordar el propósito de nuestra vida? Mira, lo que a mí me llega, porque siempre intento hablar desde el punto de vista de maestros y guías que yo canalizo, mucho mejor que si lo pienso yo. Así que lo que a mí me llega es que hay como dos vías principales. Una que es fruto de la casualidad, de la vida, de los procesos aleatorios en los que nos vemos inmersos y de pronto se produce un insight o un darse cuenta. Es decir, que casualmente o porque las cosas ocurren así o porque alguien me dice o porque yo empiezo a descubrir si estoy en mi propósito, en mi lugar y siento que encajo o que estoy haciendo lo que vine a hacer. Y otra que realmente estudiemos y revisemos nuestros actos. Yo invito a la segunda, porque la primera, esto de dejar las cosas al azar, sin llegar a ser un controlador nato o enfermizo, es verdad que dejarlo al azar tiene un riesgo y es que puede darse el azar a los 80 años. Para que esto no ocurra, os invito a todos los que escucháis este programa a que cómo despierto y cómo me doy cuenta del propósito, de la misión o de lo que vine a hacer. Observando. El primer paso que los maestros me decían que anotara es observo. Observo cómo soy, quién soy, lo que me gusta, lo que no me gusta, cuál es mi vocación, qué me veo haciendo, qué haría si no me pagaran, qué me gusta de las personas. Cuando veo a alguien importante, ¿quién es importante para mí? ¿Un artista? ¿Alguien que es buena persona? ¿Alguien conocido? ¿Alguien famoso? ¿Alguien rico? ¿Alguien bueno? ¿Cuáles son mis modelos de comportamiento más allá de la familia o del entorno más cercano? Así que el primer paso para despertar y darnos cuenta de qué misión o lugar ocupamos en el mundo sería observar. Observar lo que nos rodea, cómo nos comportamos y cómo somos y cómo nos movemos en el mundo. También sentir. Sintiendo es como nos damos cuenta. Bueno, es que esto me afecta mucho. Pues siento mucho más animales, personas, enfermos, mayores y niños que la naturaleza. O siento mucho más el daño de la naturaleza y quiero hacer algo por ella más que personas o animales, porque el planeta me preocupa más. Sintiendo en mí cuáles son las verdades que me llaman, los asuntos que me tiran y me reclaman, mi vocación, lo que deseo estudiar, leer, por dónde va mi vida. Sentir y observar son los primeros pasos. Elegir es el tercer paso que me dicen los maestros. Cuando mi vida va eligiendo, y cuando tú no eliges, la vida elige, o elige tu madre, o elige el profe, o elige tu novio, o elige tu compañera de trabajo. Así que os invito a todos a elegir, a decidir, a tomar decisiones, porque cuando tú no decides, va a decidir otro por ti. A veces es tu gobierno, o tu empresa, o tu jefe. Así que os diría a todos que aprendáis a decidir bien desde el corazón. Tomar una elección, elegir, decidir, optar por algo, también tiene que ver con tu esencia. Así que, ¿qué elegirías a ojos cerrados? ¿Qué elegirías si pudieras escoger entre todo lo que la vida te propone? ¿Qué elegirías hacer si no tuvieras ningún peso, presión o ninguna fuerza externa que te llevara ahí? Así que estos son los tres primeros pasos según los maestros. Observarse, sentir y elegir. Bueno, realmente, ante lo que nos da la vida, un momentito que hay un acople, digo que ante lo que nos da la vida, elegir es realmente difícil, porque es tal el menú y tan abundante y tan precioso que parece que es verdad todo, que bueno, nos da como un poco así de, ¿qué elijo? Es como una Navidad continuada. Para muchos es un infierno, pero para un servidor es como una Navidad continua en la que uno puede pedir todo tipo de deseos. Ah, ¿pero sí. Qué señales nos da el alma cuando no estamos alineados? Claro, la señal cuando nos alineamos es que todo fluye, es que las cosas fluyen mejor, van más rodadas. Cuando uno está en el camino, se siente a gusto. Hay una sensación de una una bolita que encaja en un agujero, como cuando jugábamos de niños a las canicas y una canica entra en el agujero, en el guac, que se llamaba. Bueno, pues cuando una canica entra en el agujero, yo siento que estoy en mi sitio. Cuando noto que tengo energía suficiente a nivel físico, cuando noto que tengo ganas, que aunque esté cansado, puedo con ello, que no me apena y no me pesa que sea lunes y tenga que ir a hacer eso que suelo hacer los lunes en mi trabajo o el fin de semana en mi tiempo libre, o es ahí cuando yo siento que estoy en la línea. A lo mejor no estoy en el lugar exacto, pero las señales que el universo me da de que estoy haciendo lo correcto, de que estoy en el lugar adecuado para mi alma, sería que me encuentro bien, que tengo energía, que tengo fuerza, que tengo ánimo, que desarrollo más paciencia, que me quema menos, que me enferma menos. Esas mismas horas en algo que no me gusta o que no está en mi línea espiritual, me harían enfermar. Entonces, ¿quiere decir que uno no está estresado si está en su lugar? No. Pero sí está menos estresado o gestiona mejor la tensión o gestiona mejor el horario. Estoy viendo ahora una serie en Netflix sobre médicos y enfermeras. Me doy cuenta del nivel de estrés que tienen porque yo he formado aquí también en algunos hospitales a técnicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y me doy cuenta de la presión y de todo el estrés que ellos tienen en sus trabajos. Entonces, es verdad que son profesiones muy duras y se mantienen por la vocación. O sea, no hay sueldo que pague la presión que pasan este tipo de profesionales. No hablo solo de ellos. Pero realmente, ¿cómo sé si estoy en mi sitio? Estoy en mi sitio porque me encuentro bien, porque tengo energía, fuerza, capacidad, paciencia para seguir en esa línea a pesar de la parte incómoda, dolorosa o negativa de ese entorno. Ejemplo, las personas que cuidan animales, las personas que atienden colonias felinas en muchos países, como en España, donde no son apoyados por los ayuntamientos, pues hacen un trabajo en el cual las horas, la energía y el dinero lo gastan de su bolsillo. Y entonces todo sale de ellos. Si una persona no tiene una fuerte vocación de ayuda, no podría hacer ese trabajo. Así que, ¿cuáles son las señales del universo en las que yo noto o percibo que no estoy en mi sitio? Ese lugar donde siempre tengo conflicto, ese lugar al que me cuesta ir, esa energía o ese trabajo en el que no desarrollo mis cualidades, en el que estoy deseando irme, en el que trabajo poco y estoy deseando que den la hora de salir, en el que solamente me mantiene la nómina o en el que me veo obligado a ir porque es la empresa familiar o porque tengo que comer y pagar la casa, pero no estoy a gusto. Siento enfado, siento ira, siento reproche hacia la empresa o hacia los clientes o hacia los usuarios o hacia los alumnos. Cuando yo no me encuentro bien en ese lugar, tengo que mirar si es mi lugar. Cuando yo siempre tengo problemas con todas las personas de mi entorno, tengo que mirar si estoy en el entorno adecuado. O cambio de actitud, luego no estoy teniendo la actitud adecuada. El universo me va a mostrar siempre lo que no funciona en mi vida. A veces lo va a hacer mediante el nivel de estrés, mediante respuestas en mi sistema inmunitario, mediante respuestas de problemas mentales, dolor de cabeza, tensión muscular, insomnio y también mediante visiones o percepciones de oscuridad. Es decir, que en vez de conectar fácilmente con información de luz, con mensajes de luz, con series divertidas y con amigos alegres, voy a tener siempre encontronazos con personas negativas, que me hacen enfadar, que me juzgan, con insultos, críticas, accidentes, pérdidas de objetos o pérdidas de dinero y, desde luego, pérdida de salud, tanto física como mental o emocional. Estamos todo el día liados con falta de tiempo, suposición de falta de tiempo. Estamos enredados en mil cosas y no salimos de ellas porque muchas veces confesamos que no sabemos cómo hacerlo o que no tenemos energía suficiente para hacerlo. Pero, ¿qué es lo más importante que un alma, nuestra alma, quiere recordarnos continuamente? Como el alma sí viene a hacer un gran proceso, hay que recordar que es un proceso a largo plazo. Muchas veces las personas me preguntan en una sesión o en una lectura de akáshicos o llamada, ¿y cuál es la misión de mi alma? Entonces los guías les dicen, bueno, es mucho menos grande de lo que tú piensas. En la Tierra la misión a veces es llevarte bien con el de al lado, o mejorar la relación con tu suegra, o cuidar tu cuerpo y mejorar la relación contigo. Sin embargo, las personas piensan que la misión es salvar el mundo, generar una vacuna contra el SIDA o contra el cáncer, acabar con la pobreza mundial. Y ellos dicen, no, en esta ocasión tu misión es más pequeñita, pero estas misiones o propósitos van conformando una misión o propósito mayor. Así que guías, ángeles, nuestra voz interior, el yo superior, la vida, el universo, como queráis llamarlo, nos da miles de señales de que tenemos que dirigirnos hacia lo que vinimos a hacer, porque vamos a estar mucho más a gusto, más sanos, más jóvenes, más prósperos y más felices. Y esas son las señales, como pregunta Alfredo, de que estoy yendo al lugar al que vine, al propósito para el que yo vine como alma. Donde no estoy a gusto, donde algo no fluye, yo lo que tengo que cambiar es o el entorno, el trabajo, la familia, el lugar, la casa o sobre todo mi actitud. El propósito es muy amplio. No solamente es encontrar un trabajo, tener una vocación. Entonces, lo que el universo nos está diciendo constantemente es obsérvate y siente cuáles son tus cualidades, tus tesoros, tus rasgos personales únicos. Todo el mundo no escribe igual. Todo el mundo no pinta igual. Y es maravilloso. Todo el mundo no dirige igual un programa de televisión o todo el mundo no trabaja igual en una oficina. Hay muchos estilos. Y el universo nos dice, bueno, usa tu estilo personal. No renuncies a tus cualidades. Es que fulanita es así, perfecto, ella es así, que vaya así y que lo haga así. Es que este lo hace de otra manera, que lo haga de otra manera. Y tú hazlo a la tuya. El universo te está pidiendo constantemente autenticidad. Autenticidad, que no seas otro. Que no hagas cosas y no te vistas y te pongas y uses palabras que no son las tuyas. La autenticidad, la verdad, la honestidad, la honradez, la ética, el pedir perdón y el dar las gracias nos llevan al camino del alma, nos llevan al propósito del alma. Insisto que es mucho más amplio y ese gran propósito está compuesto de propósitos chiquititos. Pero fíjate, Serina, amada, que nos están desde chicos acostumbrándonos a no querernos a nosotros, a renegar de nuestro cuerpo físico, a siempre querer ser más guapo, más delgado, más delgada. En fin, nos están enseñando a que seamos otros, como tú dices, y no reservemos nuestra mirada para nosotros mismos en algún momento del día, en muchos momentos del día, para darnos cuenta que no somos solamente únicos, sino que somos magníficamente únicos. En cuanto a que no es que uno tenga que decirlo, sino que ya lo sentís vosotros por vosotros mismos. Pero fíjate, te voy a pasar algo que suscita todo este comentario y que, a ver si es que están entrando muchos comentarios. Sí. Y que denota esto que acabo de decirte. ¿Cómo puedo saber a mis 66 años qué paso sigue si siento que ya hice lo que vine a hacer? ¡Uy! ¿Cómo este tipo de comentarios es que como que escuecen, ¿no? A ver, uno quiere salir corriendo a ayudar a esta persona a comprenderlo de otra manera. Pero bueno, intenta hacer tú lo que puedas porque yo desaparezco en este momento. Vale, me dejas aquí con esta duda, ¿no? Bueno, hay muchas personas que nos están viendo y oyendo. Es verdad que no encuentran el camino. Así que yo les diría, como dicen los guías, escuchar, observar, sentir y ver dónde estoy a gusto, dónde doy mis cualidades, dónde soy yo y dónde mis tesoros tienen un sentido y aportan algo a los demás. Pero además, la vida de hoy es solo una partícula dentro de un gran histórico, dentro de un gran propósito universal. Para las personas que ya lo tienen claro y están en su lugar, y yo, por ejemplo, creo que he encontrado mi línea, no quiere decir que esté en el propósito absoluto, pero por lo menos lo que yo vine a hacer. Y estoy con esta persona, a lo mejor ya hemos encontrado un poco el nicho de mercado, ¿no? El lugar donde sentimos que veníamos a hacer y ya estamos ahí, perfecto. Entiendo lo que ella dice, sin embargo, cuando estamos en ese punto, como esta persona, yo aquí, como dicen los guías, dirían, bueno, pues sigue dando más. O sea, el propósito no acaba por ya encontré mi vocación o ya tuve mi familia o ya tengo la autoestima que yo tengo. No. ¿Vale? Ahora que yo he encontrado mi nicho de mercado, por así decirlo, mi hueco en el mundo, mi propósito y sé que estoy en él, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo enseñar a otros a encontrarlo? ¿Cómo guiar a los demás que quieran, no hay que obligar, que quieran a encontrar su lugar y a sentir cómo deben avanzar en él? ¿Cómo puedo seguir respetando al que no quiere encontrarlo, al que no es buena gente, al que no está en luz, al que se dedica a la crítica y al juicio, al que prefiere enfermarse y enfermar? ¿Cómo ayudar a otros a creer en sí mismos? Lo que Alfredo decía de que no nos enseñan a amarnos e incluso rechazamos el cuerpo porque por cultura y por moda tenemos cuerpos que son no tan normativos y no tan perfectos, esculturales y muchas veces retocados como se nos dan en los medios de comunicación y se nos muestran hasta la saciedad, especialmente a las mujeres, pues es verdad que contra eso está la ley divina de que somos perfectos, merecedores, abundantes, afables, amables y queridos por el universo. Así que, ¿cómo puedo encontrar mi propósito si yo mismo no me quiero, no me aprecio, estoy entretenido en que he engordado un poco o en que no tengo dinero? Pues hay mucha parte de la sociedad, muchas empresas y muchos gobiernos, hay grandes monopolios que se benefician. No me quiero meter en política. Sé que al decir monopolio o empresa puede parecer que estoy cambiando de lado y hablando de otra cosa, pero no es así. Hablo de luz. Entonces, si las empresas, muchas de ellas, o los monopolios, muchos de ellos, se benefician de personas inseguras, enfermas, dramáticas, deprimidas, quejicosas, con falta de autoestima, con poca asertividad y que se esclavizan a otras personas, a empresas, a productos o a servicios, estamos teniendo personas que no van a encontrar su propósito. Cuando alguien ya tiene para comer, dónde descansar, amigos y personas que lo aman y una autoestima más o menos razonable, digamos decente, pues cuando estamos en ese punto podemos optar por pasos espirituales mayores. Si alguien se encarga de decirnos desde la niñez que no valemos, que siempre vamos a depender de otro, que a ver si encontramos un trabajo, que quién nos va a querer, que si no tenemos cultura, que si no tenemos un físico despampanante, que desde luego no valemos para tanto, que si nos criamos ahí, nos mantenemos ahí, no echemos culpa a papá y mamá, porque una persona de 30 o 40 años ya no puede echar la culpa a los padres. Entonces, si alguien ya siendo adulto sigue en esa rueda, si no se quiere, se trata mal, se juzga con dureza, ¿cómo va a ser una persona que encuentre su propósito? ¿Y a cuántas personas en el mundo les interesa o a cuántas energías oscuras y densas les interesa que no encontremos el propósito? A la otra mitad. Si esto es un partido de ajedrez o una partida de ajedrez en la que hay blancas y negras, a las energías más oscuras les interesa que no seamos seguros de nosotros mismos, que no amemos nuestro cuerpo, que no nos alimentemos bien, que no meditemos, que no sepamos ni leer, literalmente, que no sepamos ni leer, porque una persona inculta es más manejable. Alguien que no tiene criterio es más manejable. Alguien que no ve un programa como este y no opina y no expresa su opinión es más manejable. Pues vamos a ver si tenemos que no haya rebote. Vale, te lo agradezco, Salina. Vamos a ver. Hay una entrada. Un momento, voy a silenciar tu rebote de micrófono para que mientras que ahí estamos. Hay una entrada desde Perú, una persona, Luisa Saavedra, que dice: ¿qué significa sentir que querer alejarse de todos sin sentir de todo sin sentir? A ver si me deja leer el comentario porque suben en mi panel. ¿Qué significa sentir querer alejarse de todo sin sentirse bien sola, sin compañía de ningún familiar? Tengo 65 años. Esta pregunta va ligada a una que quería hacerte yo y precisamente puede servir para muchas más personas. Vamos a abrirla en cuanto a qué herramientas prácticas recomiendas para mantenerse conectados, porque esto es clara una desconexión o un intento de desconexión con la vida. ¿Cuáles son las herramientas para volver a la vida? Un momentito que te voy a dar el micrófono. Ahí, ya lo tienes. Sí, perfecto. Efectivamente, muchísimas veces, no solo tú, Luisa, muchísimas veces queremos huir. Esa huida o disociación es un comportamiento infantil. A veces necesitamos estar solos, perfecto. Esa isla, ese aislamiento temporal, ese quitar el móvil y darse un fin de semana es razonable y puede ser muy positivo para todos nosotros. Desestresarse, desintoxicarse es positivo. Cuando esto se convierte en algo casi cotidiano, en algo deseable y en algo que además, si no se puede lograr, nos produce enfermedad o nos produce locura o rabia, o esto indica que tenemos un problema de socialización. Ese problema puede venir de que no nos sentimos entendidos, de que esperamos más de los demás, de que nos han traicionado y no curamos nuestro pasado, de que no sabemos vivir en sociedad. Y como dice Alfredo, es una huida que está contra la naturaleza humana. El ser humano es, igual que otros animales, un ser politicón, que se llamaba, el zoom politicón, es un ser sociable por naturaleza, lo es. Luego estaría contra la naturaleza humana querer estar siempre solo. Hay que ver qué parte hay de huida, qué parte hay de lo he pasado mal, tengo traumas, no me quiero volver a mezclar con otras personas, o qué parte hay de no estoy encontrando personas afines. Luego hay que encontrar personas afines, gente que piense como tú, que te respete. Seguro que si encuentras personas que te respetan y que te quieren, no quieres huir. Luego, esto que preguntabas tú, de cómo puedo volver a conectar, sería eso. Bueno, vale, yo me parece estar sola porque así evito problemas, claro. Y antiguamente los monjes que se iban por ahí a vivir ellos solos no tenían problemas. El chamán del pueblo que vive a las afueras del pueblo solo con un perro y un gato tampoco tiene problemas con los demás. Pero no hemos venido a ser chamanes ni anacoretas, ni, no sé, personas alejadas de la realidad. Por tanto, ¿cómo volver a conectar? Hemos de saber que al ser seres sociales o sociables, necesitamos a los demás para crecer. ¿Puedo crecer en mi casa solo? Voy a crecer mucho menos. Así que necesitamos a las personas para crecer, personal y espiritualmente. Voy a ser mejor persona cuando contacto con los demás, no peor, sino mejor. Cuando estoy en contacto con los demás, alguien me puede hacer ver cosas que yo sola no veo, porque los demás son mi espejo. Así que, Luisa, a ti y a personas que le ocurra como tú, os invito a relacionaros con los demás porque los demás nos reflejan defectos y virtudes que a veces no estamos viendo. Los demás pueden decirnos la verdad. Y cuando nos dicen mentiras, a mí me pasó ayer con una exalumna, pues cuando nos dicen una mentira, nosotros tenemos que pasarlo por nuestro propio corazón y decir, ¿esto que me dices es verdad? No, ya está, no hay crítica, no hay dolor, no hay drama, tenemos que saber desdramatizar. ¿Esto que me dices es verdad? Sí, pues aprendo de ello. Entonces hay que tomar la crítica constructiva para bien y la crítica destructiva dejarla al lado, no son formas. Pero creo que estar con los demás nos desarrolla más la espiritualidad, porque si no efectivamente seríamos como plantas, yo me plantas ahí, me riegas, me da el sol y se acabó, puedo vivir sola. Pero no somos plantitas que pueden vivir solas. Todos los seres tienen también conexión con otros seres. Entonces, pensar en positivo y pensar en espiritualidad creo que nos puede ayudar a saber que relacionarnos con otros nos ayuda a ser mejores. No nos empeora, nos mejora. Este discurso, Amada, también puede ser malentendido. De hecho, muchas veces trastocado porque queremos creer lo que queremos creer, evidentemente. Tenemos soberano derecho sobre ello. Pero a veces se distorsiona todo esto y piensa a alguien que no tiene derecho a rendirse, a pararse, a no a desconectarse, sino a decir basta, aquí hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a ver cómo me lo monto a partir de ahora. Porque la sociedad nos está invitando continuamente a que hagamos algo. Aquí hay que hacer algo por necesidad y no siempre hay que hacer algo. Es más, muchas veces no hay que hacer absolutamente nada. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, hay dos ejemplos que a mí me gusta poner, no sé si está ya ahora. Hay dos ejemplos que me gusta poner. Uno es el de la bicicleta. Veréis, cuando una persona, yo no hago bicicleta, pero podríamos hacerlo con ir andando y las playeras, las deportivas, o hacer el Camino de Santiago y de vez en cuando revisar cómo te encuentras. Las personas que tienen bicicleta o el que va en coche a hacer un gran camino y un gran recorrido, de vez en cuando, y si no preguntarle a alguien del París-Dakar o a un conductor de autobuses o a un taxista, ¿no? De vez en cuando hay que revisar el coche, así que sí. Es necesario pararse. Pararse y observar. A ver, voy a hacer una pausa, me tomo un café o descanso o tomo un poquito de agua y voy a ver, ¿estoy yendo en la dirección a la que iba o me he despistado o me he perdido? En el Camino de Santiago, en España, ocurre mucho, porque si te despistas, si te pierdes de las flechitas amarillas, al final apareces en otro pueblo, otra provincia, por no haber mirado el mapa o por no haber estado atento al camino. Pero aparte, también hay que pararse y decir, bueno, voy a revisar. Si tengo bicicleta, reviso mi bicicleta. Si es el coche, voy a ver cómo está de aceite, le pongo gasolina, limpio los cristales y si simplemente voy andando, descanso, me quito las deportivas o las playeras, me doy vaselina, truco fundamental para el Camino de Santiago, me doy vaselina, vuelvo a ponerme los calcetines, si tengo unos calcetines secos mejor, y vuelvo a calzarme. Y una vez que he descansado, he tomado agua y he parado un poquito, tengo de nuevo energía o he comido algo, incluso tengo de nuevo energía para seguir. Pararse es imprescindible. Cualquiera que vaya a un gimnasio verá como su monitor, si es un buen monitor de gimnasio, le dirá, bueno, es que hay que hacer estas series y luego un día en semana descansar o hay que hacer estas pausas. Es decir, parar es necesario para plantearse, ¿estoy en el camino? ¿Estoy yendo donde quería? Hay que volver a mirar la meta. ¿Me estoy dirigiendo a mi meta? ¿Lo estoy haciendo de un modo ético? Cada uno es muy libre de ser una persona ética o no. Simplemente pagan mejor en el lado ético que en el lado no ético, ¿vale? Entonces, yo os invito a ser éticos y correctos. Entonces, me tengo que parar, ¿vale? Y tengo 60 años, muy bien. ¿Qué he hecho hasta ahora? ¿Qué puedo mejorar a partir de ahora? ¿Qué he hecho mal que podría no repetir? ¿Dónde me puedo enfocar? ¿De quién puedo aprender? ¿Cómo me voy a dirigir los años que me queden de vida a una mejor calidad de vida y aportar a la sociedad lo que puedo aportar? Que por experiencia puede aportar mucho más una persona de 60 que una de 13, por experiencia. Entonces, ¿qué señales o qué caminos hay? Pararse a mirar la bicicleta. Este ejemplo me gusta mucho. Pararse a descansar. Y hay otra cosa, la expresión dolce far niente, que me recomendó hace muchos años un amigo médico y sexólogo. Desde aquí un besito, Eduardo, te quiero mucho. En un momento en el que yo estaba pasándolo muy mal, él me dijo, tienes que aprender a no hacer nada. Y yo, no puedo, el trabajo. Lo que justo decía ahora Alfredo. Estamos en sociedades tan impetuosas, ambiciosas, rápidas, urgentes, todo es el infinito, ¿no? El scroll infinito este que le llaman, de pasar pantalla, pantalla, pantalla, un estímulo rápido, belleza rápida, dieta rápida, novio rápido, las citas estas de 5 minutos, que no sé cómo se llaman, unas citas que hay cada 5 minutos te ponen un chico nuevo en la mesa. Yo digo, madre mía, si no me acuerdo el nombre del primero, ¿cómo voy a estar ahora con el tercero? Amada, se llama menú del día. ¿Ah, sí? Uy, madre mía. No, pues es broma. No sé qué dating, ¿no? No sé qué speed dating o algo así. Bueno, citas rápidas, sí, pero suena a menú del día. Entonces, esta sociedad que tanto nos impone está alejándonos de nuestra... A ver si creéis que es casualidad. Nos aleja de nuestra esencia verdadera. Y el dolce far niente que me recomendó este médico, Eduardo, el dolce far niente es el sentarse a no hacer nada. Entonces, 5, 10 minutos al día, no hacer nada, para estar en conexión con nosotros mismos. No hace falta canalizar, ni sacar el péndulo, ni saber de cartas, no hace falta nada. Si tenemos herramientas, perfecto. Tú tienes aquí un montón de profesionales y cada uno te hablamos de nuestra herramienta. Pero aunque un señor sea como el de mi pueblo, que es un pastor de ovejas, ese hombre está conectado a sí mismo muchísimo más que yo, porque vive en la naturaleza, porque está con ovejas y con un perro, porque está solo con la naturaleza, con el agua, con un bocadillo, y de noche regresa a casa y las lleva al corral. Ese hombre, sin ser una persona estudiosa, sin haber leído libros ni haber hecho cursos, sabe mucho más que yo de la vida, que tú y que yo y que otro. Quiero decir, la naturaleza, la espontaneidad, la autenticidad son los caminos al objetivo del alma. Y luego aquí me apunté también lo que me decían antes de empezar, agradecimiento, humildad, me apuntaron un montón, pero agradecimiento, honradez, humildad, aceptación y perdón. Estas cinco cositas son también cositas que llevar en la mochila cuando hacemos el camino personal de la vida. La aceptación, la humildad, pedir ayuda, agradecer y decir, bueno, pues soy yo, ¿cómo puedo mejorar todavía más? ¿Qué he venido a hacer? No me acuerdo, no lo sé. ¿Pero qué me deja a gusto? Pues voy a hacer eso que me deja a gusto. Esa es la señal del universo. No te va a mandar un mail. Hola, Alfredo, estás en el camino de tu alma. Enhorabuena, 10 puntos. No, la vida te manda un mail y te dice, jo, Alfredo, gracias por tu trabajo. Eso es que estás en tu línea. Yo soy de los que piensan que las cosas importantes en la vida nunca vienen con trompetas angelicales, pasan absolutamente desapercibidas hasta mucho después o poco después, en los que nos damos cuenta que esa acción o no acción en las personas que repercutió y en las circunstancias que produjo. Y eso seguramente lo recordaremos cuando pasemos al otro lado, en el umbral, justamente recordamos todas esas cosas. ¿Qué hicimos? ¿Qué recibimos de los demás? ¿Qué es lo único que nos quedará en este cuerpo serrano? Mira, te voy a plantear una cosa que te lo voy a pasar por pantalla. Betty dice, ¿cómo sé cuál es mi propósito de vida? Soy Beatriz, de Argentina. Luego hay otra persona que dice, reconocer a nuestros guías es importante y necesario para no ser manipulados. Y luego te paso otra que dice, aquí, Mary, buenas tardes, quisiera saber cuál es mi guía, desde Colombia. Y puedo quedarme ahí, amada, o puedo ampliar qué es lo que de alguna manera entiendo que debo hacer para poder dar respuestas, que tú des respuestas a mucha más gente que en lo particular. Y estas preguntas te las transformo en otra más general, que es cómo distinguir entre intuición y miedo. Vale, comenzamos. Intentaré ir rápido para que llegue a más gente. Cuando alguien hace una pregunta personal es muy complicado porque cada persona es única. Entonces yo a Betty y a Beatriz le diría, en vez de darle su respuesta, como haríamos en una sesión privada, creo que no es el momento ni el lugar, le diría, Betty, mira a ver qué cosas te satisfacen, te llenan el alma, te hacen sonreír de todo lo que haces en tu vida. Pues ser madre, o trabajar con ancianos, o cuidar animales, o pintar, o enseñar, o cocinar. Mira a ver qué partes, con qué personas, qué actividades y cómo te sientes. Y escucha tu corazón, porque el único camino del propósito, aunque algunas personas ayudemos en nuestra tarea profesional, es que uno vaya a su corazón y lo escuche. Respecto al nombre de los guías, siempre digo, los nombres cambian, porque los guías cambian cuando evolucionamos. Mi primer guía se llamaba Hazel y, sin embargo, aunque lo puedo ver a veces, ya no es mi guía, porque yo pasé de nivel, es decir, subí de curso, para que me entendáis. Entonces, si yo estaba en primero y ahora estoy en tercero, pues ya no tengo ese guía. Así que los nombres de los guías no son ni importantes y mucho menos imprescindibles. No opino que haya que conocer a los guías para no ser manipulados, porque saber el nombre de un guía, la gente se asusta cuando dices Azazel y nos asusta cuando dices Jesús. Entonces, el nombre no importa, pero la frecuencia es la que sentimos en el corazón. Si una persona es de luz, lo vamos a notar. Pues si un guía es de luz, lo vamos a notar. Y estas cosas que dice la gente de que se disfrazan y tal, yo lo respeto mucho. Pero cuando una energía está a mi lado, cuando uno tiene de verdad, se centra en su corazón y observa y le pregunta si es una energía de amor, si es una energía de luz, si es una presencia amorosa, si va a ayudarle o no, las presencias espiritualmente tienen prohibido mentir, es como una ley universal. No pueden mentir a esas preguntas clave de quiénes son, de qué lado están, si aman a Dios, si son acordes a la luz, así que podemos preguntar realmente para quién trabajan. Respecto al miedo y la intuición, el miedo siempre es una especie de alerta negativa. El miedo impide, paraliza, frena, detiene. El miedo lo que hace es generar en ti inseguridad para que dependas de otros, para que no te muevas y para que no creas en ti. La intuición es un darse cuenta de algo que voy a usar en positivo. Luego, no se parecen en nada miedo e intuición, al menos bajo mi punto de vista o desde mi punto de vista. La intuición es un darse cuenta en el corazón. La canalización viene de arriba, la mediunidad es con fallecidos y la comunicación telepática es con la mente y la de con animales o plantas es de corazón a corazón. Pero la intuición es un me di cuenta, me pareció, percibí, me vino, presiento que no va a salir. Es la corazonada y puede ser neutral, no siempre negativa. En cambio, el miedo siempre es una información que nos hace temer, que nos hace estar atentos, alerta, incómodos, tensos, incluso se nos ponen los pelos de punta, es decir, el miedo siempre va a tener un matiz negativo y la intuición no tiene matices negativos. Uno detecta a lo largo de su vida y en los demás y también en uno mismo que hay muchas sincronicidades, hay respuestas que vienen justamente del hecho de que ocurre algo que se puede considerar milagroso, pero bueno, decimos que es sincronicidad, ¿no? Y hay muchas teorías sobre esto. Pero me gustaría ir un poco más allá en cuanto a preguntarte personalmente cuál es la sincronicidad más impactante que has vivido tú en tu vida. Espérate, te voy a dar micrófono. Ahora lo tienes. Sí, es verdad que hay muchas. Yo, cualquiera que me conoce y me escucha frecuentemente aquí con vosotros o en mi canal, sabe que yo no hablo demasiado de señales, porque la gente interpreta las señales como le da la gana y siempre cuento este chiste. Maestros, por favor, ¿debo seguir con este hombre? De pronto la señora en cuestión ve un stop, ¿vale? La señal de stop de tráfico, la del pare, ¿vale? Y es roja, y entonces ella dice, ¡oh, rojo, mi color favorito! ¡Eso es que sí! Esto, que parece un chiste, y suena chiste, lo he visto 20.000 veces entre alumnos y consultantes. Cuando yo quiero entender algo y se le llama sesgo de confirmación, voy a entender lo que me dé la gana. O sea, yo te estoy diciendo, disculpa, ha sido un error nuestro, por favor, perdóname, y tú dices, pues sí que te pones chula. Y yo, ¿pero dónde me he puesto chula si te estoy pidiendo perdón? Las personas entendemos lo que queremos, así que ese sesgo de confirmación que nos acompaña hace que entendamos las señales como nos da la gana. Por tanto, cuando hay una sincronicidad hay que ver si yo estaba necesitando ayuda, no si yo estaba aquí a mis cosas, sino estaba pidiendo ayuda, ¿es un tema relevante o importante? ¿Es una señal clara y objetiva que si le hubiera pasado a otra persona yo entendería que lo es? Entonces he tenido muchas, cuento siempre, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir, que mi pareja en ese momento me decía siempre, no edites con las grandes editoriales, eso es un poco del ego, no edites con las grandes, edita tú misma por tu cuenta. Y yo, ya, pero es que bueno, yo también, claro, me da pena porque quiero estar, bueno, como que se pueda comprar el libro más fácilmente, mi primer libro, Somos Luz. Y entonces estaba insegura. Ese mismo día soñé, y soñé que en un auditorio venía un hombre rubio con el pelo largo, muy bien vestido, con un chaleco y como de traje. Pero este hombre me miró, era como Richard Clayderman. La gente de 50 años en adelante se va a acordar de Richard Clayderman, un pianista monísimo, fantástico. Y entonces, cuando yo era niña, era una estrella. Entonces, este hombre parecido a Richard Clayderman, que luego vi que era una especie de San Miguel, me dijo en el sueño, haz autoedición. Y efectivamente, y nunca me arrepentiré de haberlo hecho. Hay muchísimas más. Cómo he encontrado a mi pareja, cómo he encontrado mi casa, cómo encontré mi vocación, qué personas han de estar conmigo en el equipo, qué personas no han de estar conmigo en el equipo. Cuando ves a alguien que se comete un error con un email, el email no llega, se cruza y entonces dices, a esta persona no había que hacerle este trabajo, ¿no? Evidentemente, porque es que llevamos 4 intentos y no hay manera. Otras veces es verdad que malinterpretamos mal, insisto, pero la más curiosa fue esa. Y luego, con esto cierro de las sincronicidades, pero es muy bonito. Una vez les dije a los maestros, porque vi cómo trabajaban, ahora os lo cuento resumidamente, y les dije, jolín, maestros, es que cómo coséis, ¿no? Como cuando se dice en español que alguien no da puntada sin hilo, es porque está como, te dice vete por allí, pero porque sabe que es bueno para ti, o te dice, ¿por qué no conoces a esta persona? Porque sabe que es buena para ti. Eso es no dar puntada sin hilo. Siempre hay un objetivo que el otro está viendo y logra ese objetivo. Bueno, pues yo les dije, maestros, ¿cómo coséis? Y ellos me dijeron, bordamos. Y me enseñaron como hilos de oro. Para que entendáis la sincronicidad, los que no las entendéis o no las habéis sabido comprender en vuestra vida, la sincronicidad es un acto del universo donde vuestros guías y ángeles favorecen determinadas circunstancias para vuestro aprendizaje, mejora y evolución. Y puede ser que el coche de vuestro jefe ese día se pare, se detenga, y ese día de vuestra reunión importante el jefe no llegue a tiempo de vuestra presentación para que estéis tranquilos. Y la persona que os acosa en el trabajo pues se encuentra mal, le ha sentado mal el café, o lo que sea, y entonces no está, se atasca el baño del segundo y tiene que ir a la quinta planta. Cuando esa persona va a ir a tu presentación, tú ya has presentado tu parte y entonces, entonces no hay ni esa persona que te acosaba ni el jefe que tenía que ver tu presentación y juzgarla. Y eso se ha hecho mediante sincronicidades, coincidencias benefactoras para ti. Observad siempre que hay algo importante que preguntar o que saber, que realmente en el corazón os vibre y os lata y que no sea una pura casualidad y que esté por encima de la estadística de una de lo que sería, más allá de la casualidad, tiene una estadística. Es decir, si yo siempre me encuentro con el vecino, que mañana me lo encuentre, es estadístico. Es casual, no es una señal. Si yo nunca me encuentro con el vecino y necesito hablar con él y ese día me lo encuentro, alguien ha ayudado al encuentro. Y hay que saber distinguir las señales y sincronicidades de lo que es nuestro capricho y de lo que interpretamos a nuestra manera. Pues ya estamos terminando prácticamente. Me gustaría hacerte una última pregunta, pero me gustaría que fuera canalización, si puedes, si quieres. Siempre. Y me gustaría que antes de esta pregunta voy a dar un mensaje yo, que no está canalizado, está preparado, pero que es mucho mejor que canalizar, tenerlo ahí preparado en la cajita. Aunque la cajita también canalizar es lo mismo, es una cajita que alcanzas con magia. Pues, ¿qué mensaje, Amada, que canalizas, qué mensaje final canalizas para quienes aún no recuerdan por qué están aquí? Cuando me refiero aquí, no en Mindalia Televisión, sino aquí, en esta vida. Pero eso será dentro de un momentito, justamente después de este mensaje, porque Mindalia Televisión está cambiando. No sé si te has dado cuenta, pero llevamos meses trabajando un gran equipo para hacer mejoras, para defender mejor nuestra voz en cuanto a la censura se refiere. Y todo esto se está reflejando en Mindalia Televisión y en Mindalia Comunidad. Así es que esto que te voy a contar también te importa. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en MindaliaTelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora MindaliaTelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Ahí nos vemos todos en mindeletelevisión.com. Y por fin, ¿qué mensaje quieres o puedes canalizar hoy para quienes aún no recuerdan por qué están en este mundo? Bueno, lo primero que me llega es un grupito de ángeles. Alguien me preguntaba también sobre los ángeles y los guías. Me paro un segundo nada más para decir que van cambiando, que son muchísimos, que a veces dicen su nombre y a veces no. Alguien preguntaba, ¿cuántos guías tenemos? ¿Cuántos ángeles? Muchísimos. Cuando digo muchísimos, digo muchísimos. Estos guías o ángeles que hoy se quieren comunicar con vosotros a través de mí, dicen, en primer lugar, entendemos perfectamente el dolor que os supone a muchos de vosotros, dicen, a la mayoría de vosotros, situaciones dramáticas que no podéis comprender, que no esperáis y que os parecen injustas a vuestros ojos. Pero vosotros solamente veis una parte de la realidad. Por tanto, cuando habláis de despertar o de daros cuenta, nuestro consejo es que intentéis ver un poco más allá de esa muerte, de ese accidente, de ese robo, de ese drama. Por favor, id un poco más allá, miradlo un poco más desde arriba para ver qué parte de enseñanza, de aprendizaje, de evolución puede haber en ese desastre, dolor, enfermedad, robo o asesinato. Que esa muerte, que esa pérdida de lo material o de lo inmaterial, que esa persona que se fue, que esa ruptura o ese dolor sean siempre para vuestro bien. Vosotros aún no podéis entenderlo. Lo único que podemos deciros es, id siempre al corazón. Dice, lo decimos mil veces. Id siempre al corazón. Entended que hay algo más. Indagad y preguntadnos siempre que queráis, porque estamos disponibles para vosotros, preguntadnos siempre que queráis cómo podéis entender lo que está sucediendo. A veces no lo entendéis, y como antes dijo Alfredo, ellos dicen que tienes razón, que a veces tarda uno mucho en ver que todo aquello era para un bien mayor, que nunca hubiéramos sabido lo otro. Y me ponen un ejemplo que todo el mundo va a entender. alguien hablaba antes de un sufrimiento, de alguien que ha perdido algo y no es material, y que además se le diga que es por su bien, pues es verdad que duele, molesta, ¿no? Y duele. Entonces ellos dicen, es cierto. Sin embargo, si nosotros dijéramos, esta persona que ha fallecido ahora por accidente, en caso de que no hubiera fallecido ahora por accidente, te vamos a enseñar su futuro. Dice, os horrorizaríais de muchos de los futuros que se impiden con muertes prematuras. Y dicen estos guías, no estamos justificando los hechos fortuitos, no estamos justificando los accidentes y no estamos diciendo que sufrir sea positivo. Estamos diciendo que con una mirada mayor, más amplia y más elevada, el ser humano puede no sufrir tanto. Insisten, ¿vale? Lo repetirían una y mil veces. Dicen que por favor os pongáis este trocito que han dicho para que yo no lo tenga que repetir, porque si no suena muy pesado, pero tiene un sentido. Pero hay que verlo con más tiempo, con más altura y con más corazón. Y si os enseñáramos, dicen ellos, si os enseñáramos algunos futuros, daríais gracias por algunos pasados. Pues muchísimas gracias, amada Celina, por esta entrevista, que ha sido mucho más que una conversación, ha sido una llave de regreso a nuestras almas. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Hoy hemos sentido que la vida no es una casualidad ni un error, sino un diseño sutil que nos invita a recordar quiénes somos más allá del tiempo, del ego y del miedo. A quienes nos habéis acompañado, pues deciros a todos que no estáis perdidos, nadie está perdido. Todos estamos recordando algo y la misión que buscas ya late dentro de ti, así que no tienes que buscarla en ningún sitio raro porque ya está dentro. Nos encontramos muy pronto, amada, y todos vosotros aquí en Mindalia.com, el corazón de la conciencia, donde el alma habla y el propósito se enciende. Un placer, amada. Lo mismo os digo y recordad siempre, todos somos necesarios e imprescindibles. Gracias, un abrazo.